dudas sobre salud sexual y reproductiva, llama al 800-624-6464. Dale me gusta a la prevención e infórmate. Yo decido cómo quiero y con quién vivir el placer de mi sexualidad. Yo decido usar doble protección para evitar un embarazo y una infección de transmisión sexual. Yo decido mi futuro. Gobierno de México. IP Pro 90.9.

¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a La Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9, en una emisión súper especial. Nos acompaña Sarmen Almond el día de hoy y recibió a este programa Waking Up para despertarnos, una pieza del 2021 de Sarmen, esta alquimista de la voz. Sarmen, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar compartir un tiempo con nosotras. Muchas gracias por la invitación, Pablo, José Luis, Astrid, gracias a Ibero 99 por el espacio para compartir lo que estamos haciendo en estos tiempos pandemónicos. Pandemónicos. Cuéntanos un poquito de Waking Up, ¿qué es lo que está detrás? Es una pieza que liberas este año, no sé si salió durante la pandemia, es algo que ya vienes trabajando de más tiempo. ¿Qué nos quisieras decir? Que además tiene un video muy bonito que les compartiremos por ahí en redes sociales. Gracias. Pues, sabes que durante estos meses de encerramiento he estado como haciendo algunas colaboraciones también como para algunos programas que por ahí me han pedido, ¿no? Entonces una chica de UK me dijo que si participaba en un medio concierto y yo le dije que quería hacer, sí, lanzar como una pequeña pieza para el tracklist, pero también con video, porque me he clavado mucho en unir estas dos cosas, tanto audio como video, más en estos meses. Normalmente en performance trabajo mucho con videos sobre mi cuerpo, pero pues ahora como no hay público, me he dado a la tarea de ver otras maneras de cómo atravesar, por así decir, la pantalla y cómo llegar a los escucha, ¿no? Cómo me gustaría que vieran, sí que me vieran, pero también cómo les puedo presentar mi imaginario, ¿no? A través de las imágenes. Y fue lanzada, creo que fue en abril. Yo ya no sé en qué día vivo, pero sí creo que fue en abril. No, hemos hablado mucho de eso este año, de que el tiempo se ha estirado de una manera muy bizarra, ¿no? Y comprimido, y estirado, y comprimido, alterado, pues. Sí, ha perdido su naturaleza habitual. Pero bueno, Sarmen, cuéntanos para las escuchas allá afuera que no lo sepan, Sarmen Almond trabaja sobre todo con la voz en la tradición del Roy Hart, ¿correcto? Correcto. ¿Explicar más al respecto? ¿Cómo llegaste a esta exploración? Sí, es una larga historia. Cuando terminé de estudiar, estudié música, canto, bueno, composición, y por ahí del 2007 tuve la oportunidad de irme a Francia. Iba por unas 10 semanas, y luego me quedé un año y luego me quedé 7 años. Y mi interés era encontrar a dos profesores que han sido súper cercanos y que de hecho vienen este año, que al ratito hablamos de eso. Ellos, con los primeros que me encontré, vienen este año acá. Y bueno, después de estas semanas, gracias al universo, me dijeron, pues quédate a chambear con nosotros, no pagues clases, más bien págate para vivir. Y me dieron esta oportunidad y son pues fundadores de lo que se llama la tradición Roy Hart, que son los pioneros en las técnicas extendidas de la voz, ¿no? Ellos trabajan en Francia, pero realmente esto viene desde los años 30, no quiero hacer la historia larga, pero con un hombre que se llamó Alfred Wolfson en los años 30, luego su alumno, discípulo, por así decir, fue Roy Hart. Y Roy Hart conoce a estos profesores que ahorita están entre los 70 y 80 años de edad, y trabajan mucho con, bueno, empezaron a trabajar con la exploración vocal, sí en la música, pero principalmente en el teatro. Y uno de ellos desarrolló algo que llamamos teatro coreográfico. Entonces ahí fue mi primer encuentro con las técnicas extendidas, bueno, que en Occidente decimos las técnicas extendidas, ¿no? Pero también con el movimiento y el performance, ¿no? Me di cuenta que realmente yo quería arrastrarme, gritar, componer, moverme y empezar a trabajar como una creadora interdisciplinaria. Ahora me defino más como intermedial, ¿no? Pero ahí fue donde comencé y me clavé mucho. Después de 10 años me han considerado, porque es toda una tradición, ¿no? Como profesora que viene de esa línea, ¿no? Puedo dar talleres, por así decirlo, anunciando este rollo, pero claramente el Roy Hart no es que vas a la escuela del Roy Hart, ¿no? Después de que acabas la prepa, más bien habemos muchos creadores que vamos desde diferentes backgrounds, músicos, actores, bailarines, tal, y tú con todo lo que traes, leyendo sobre la historia, viendo, trabajando con cada uno de los profesores, vas viendo que lo principal, o al menos yo así lo veo, es que ves el cuerpo como instrumento, ¿no? Yo desde mi posición así lo veo, y es con lo que he fundado, pues, Alquimia Vocal, ¿no? Pero no solamente decir, bueno, es el Roy Hart, más bien es todo lo que me ha alimentado, ¿no? Ahora la danza buto, estoy muy cercana a ella, ¿no? La cuestión multimedia, la programación, entonces como que todo lo vas amalgamando, pero sí creo que la voz ocupa el 95% de las cosas que hago. Y también está esta adopción a nuevas tecnologías, ya nos platicarás más adelante. Y otro de los proyectos donde te centras es Man in Motion, que ya teníamos planeado también de recibirte por ahí a finales de 2020, antes de que llegara la pandemia, pero no sé, perdón, aquí yo me equivoqué, porque yo tampoco sé en qué día vivo. En 2020 ya estaba la pandemia a finales. Perdón, me quedé en 2019, pero lo que te quería preguntar, Sarmen, y perdón por mi desliz en la cabeza, es sobre tu otro proyecto con Omar Reed, sobre Man in Motion, y cómo es que fue este salto, en qué momento llega de tu vida y cómo fue que surgió. Bueno, Man in Motion, así como todo, es otra larga historia. Omar y yo nos conocimos hace 17 años. Nos conocimos trabajando, tocando, estábamos haciendo una canción más de jazz, muy locochón, y yo en ese momento tenía un proyecto llamado Duna 5 con un bajista, César, oh my god, bueno, César, se me va su apellido, él es bajista, y bueno, en un momento le hablamos a Omar, oye Omar, ¿qué te parece si nos grabas? No sé. Bueno, César se clavó mucho más en el funk. Omar y yo seguimos trabajando y creamos otro proyecto que se llamaba, es un nombre muy raro, hasta me da vergüenza, pero pueden encontrarlo por ahí. In Situ. Ya, tengo ahí un disco, algún día se los haré llegar. Después de In Situ, ahí hacemos drum and bass, principalmente drum and bass. Y yo me voy hacia el 2000. Después de unos 3 años, yo me voy en el 2007, seguimos en contacto y bueno, cada quien empezó sus proyectos, pero nunca perdimos como el vínculo, ¿no? Es más o menos en el 2014, yo regreso a México y Omar acababa de regresar de otro proyecto, él tenía también otro proyecto que se llamaba Mandala, y me dice, oye, ¿qué te parece si puedes grabar unas voces? Yo estaba en Inglaterra, y me acuerdo que le mandé unas voces, yo grababa y se las enviaba, y cuando regreso nos vemos y decimos, oye, pues no estaría nada mal como tocar. Y yo venía con todo este rollo también del down tempo, él está muy grabado en el trip hop, y después de tocar dijimos, pues yo creo que esto tiene que ser un proyecto ya, ay, ¿no? Como una propuesta de música down tempo. Grabamos el primer disco hace ya un rato, salió yo creo que en el 2013, después de unos 2-3 años salió el segundo disco, y ahí fue donde quisimos colaborar con muchas más personas, ¿no? Tener la versión dúo, por así decirlo, en donde las versiones son más extendidas, con atmósferas, espacios de improvisación, donde nada más, digamos, más electrónico, donde él y yo tocamos, y la versión banda, donde a veces invitamos y colaboramos, estemos baterista, bajista, guitarrista, y es como para un show mucho más grande, ¿no? Yo me acuerdo que en la sala, creo que fue en, no recuerdo, en Radio UNAM, de hecho, tienen la sala, es la Revueltas, no me acuerdo, Creo que ahí hicimos como un show mucho más con banda, pero siempre teniendo estas bases pues profundas, ¿no? De electrónico. Y este año pues estamos ya sacando algunos temas más por sencillos. Creo que ahora funciona sacar disco por sencillos, del tercer disco. El primero fue Inhumano y el segundo fue Félido, que ya teníamos una versión anterior, pero quisimos hacer un video mucho más profesional, porque siempre es do it yourself. Bueno, que también lo hicimos nosotros, pero ahí colaboramos con un bailarín que amo mucho, mi super cuate y al cual admiro, que se llama Esparta Martínez, un bailarín debuto. Entonces, por ahí anda el Man in Motion lanzando tracks. Y digamos que es mi parte B también, donde canto canciones, ¿no? Porque creo que las dos son necesarias, al menos para mí. Necesito cantar, escribir letras, pero también necesito improvisar y arrastrarme por el piso. Increíble. ¿Qué les parece si...? Vociferar y arrastrarte por el piso. Muy bien. Pues, ¿qué les parece si escuchamos algo de Man in Motion? Esto es Inhumano. Justamente hablando de este nuevo lanzamiento. Estamos aquí en La Fórmula Secreta con Sarmen Almond, ya saben, por Ibero 90.9. Estamos de regreso en La Fórmula Secreta. Nos visita el día de hoy Sarmen Almond. Escuchamos ahora Inhumano de Man in Motion, su lado B, como ella dice, donde canta canciones y no vocifera y se arrastra por el piso, porque bueno, es de verdad un espectáculo ver a Sarmen. Espectáculo no, pero es una experiencia, porque la palabra espectáculo ni siquiera me gusta mucho, pero sí es una experiencia que les recomiendo mucho, y también aprender de ella, porque como nos ha ido contando, o por lo menos podemos intuir de lo que nos ha ido contando, y quienes la conocemos un poquito más quizás también, es alguien que ha estudiado un montón, ¿no? Y en ese sentido, pues también vale la pena que nos platiques, Sarmen, de qué es alquimia vocal, cómo ha ido desarrollándose últimamente y también lo que nos espera en este mes de octubre, octubre-noviembre, ¿no? Con alquimia vocal. Alquimia vocal es un espacio, una plataforma de formación vocal profesional y continua en el uso de la voz, la cual pues la creo en el 2017. Y digo continua, inspirada en un maestro que siempre me dice, yo enseño lo que investigo. Y creo que yo comparto, no me gusta mucho decir que enseño, pero sí comparto lo que me interesa, lo que estoy investigando en ese momento, ¿no? Y pues nace, sí, en el 2017, un año antes de que comience a hacer el doctorado, casualmente tenía ganas de dirigir una pieza de voz. Y me lancé dirigiendo una pieza que se llamó Génesis, la cual presentamos en el RULE, pero era yo desde fuera finalmente ver a las performers, eran tres actrices, Kerigma, Patty y Norma, estaban ahí, y yo desde la dirección, como mis conejillas de indias, podía transmitirles pues todo lo que vocalmente yo quería en algún momento expresar, pero decir, ¿cómo puedo hacer para que estos cuerpos, pensando en los alumnos, he dado muchos talleres, pero pensando en los alumnos, cómo no, que no se lastimen? Creo que la base principal de alquimia es, uno, ver el cuerpo como instrumento, y siempre les digo, si te gusta y no te duele, ahí está perfecto, ¿no? Entonces, y que no se lastimen, pensar lo que llamamos la técnica, ¿no? Yo siempre digo que es la capacidad de apertura. Pensar esto, que para lo que nos sirve es para no lastimarnos y para sonar como queramos. Entonces comienzo a hacer los laboratorios, así denominados, por el laboratorio, pues desde la práctica, no desde el training, y el oratorio pensado como la reflexión. La reflexión, la escucha y el todo el tiempo estar, pues, no diría analizando, pero sí reflexionando, ¿no? Sobre lo que va haciendo y sobre el significado de la voz en la escena. Y por eso nace Alquimia Vocal, con el lema entrenamiento, escucha y reflexión vocal. A partir de aquí, los laboratorios, pues son todavía, hicimos en septiembre el último de este año, porque estamos preparando para noviembre. Un encuentro mensual en donde hay un tema, ese tema siempre relacionado con la voz, son 5 horas, 4 horas y media de encontrón, y de ahí decidí que tenía muchas ganas de hacer un festival, un encuentro, un algo, en donde toda una semana se pudiera hablar, reflexionar y pensar sobre la voz. Y pues hablé con varias personas, el amigo del amigo, hasta que llegué con Adriana Casas, la cual, directora del Centro Multimedia, la cual checó el proyecto y dijo, pues viene, el Centro Multimedia puede ayudarte con los espacios, hagamos toda una semana de alquimia vocal en el Centro Nacional de las Artes. Y así, en noviembre, ocurrirá el primer encuentro internacional Alquimia Vocal, donde pues seremos 7 profesores dedicados al entrenamiento no solo de la voz, pero sí de este cuerpo, ¿no? Está Esparta Martínez, en espacios que se denominaron los corpóreos. Está Esparta ahí por las mañanas, complementado también con un invitado, Nicolai Galén. Él es inglés, vive en Estambul. Es vocalista, también trabaja mucho desde la línea Roy Hart y es profesor de danza, de yoga, y bueno, viene a complementar los corpóreos. Habrá dos laboratorios, uno dirigido por Enrique Pardo, que fue mi primer profesor, Roy Hart. Viene de Francia, él nació en Perú, pero muy chiquitito se fue a Francia, y él tiene una compañía llamada Pantheatre, que se ubica en Francia, en París. Él era un laboratorio mucho más enfocado hacia el performance, pero e inicios del teatro coreográfico, que es la voz y palabra, que es lo que él trabaja más. El otro laboratorio, pues yo lo voy a dirigir y me voy a enfocar mucho en recursos de improvisación libre, tratando de que en el último día hagamos también un concierto con ensamble, y también pensando, pues dando pie, más bien desarrollando esta línea que les cuento que me interesa mucho, pensando el cuerpo como instrumento, más allá de la técnica. Hace un par de meses hicimos un laboratorio, ¿se pueden decir malas palabras aquí? Más o menos. Bueno, el título era Fuck the Technique, y un poco quiero ahondar en eso también en mi laboratorio en este noviembre, toda una semana. Habrá escuchatorios llevados por Fernando Vigueras. Va a haber dos días de escuchatorio, él siendo todo un especialista en la escucha profunda, creo que es el indicado, discutiendo, analizando piezas, principalmente de voz, pero claro que se le va a dar libertad a él de mostrarnos lo que él tenga, ¿no?, en sus últimas búsquedas. Y finalmente, bueno, dos masterclasses de profesoras que yo admiro mucho. La primera será de Eve Rosell. Eve fue mi maestra en el 2006. Yo la quiero mucho, la admiro mucho, y creo que será muy, pues, muy padre tenerla con una masterclass. La segunda será de Linda Wise, que también es fundadora de Pantheatre, el día jueves. Ella trabaja mucho, bueno, irá más hacia la voz y la interpretación, trabaja mucho más en la musicalidad. Y dos charlas profundas, la primera con Nicolae, que también es un melómano y coleccionista de música de todo el mundo. Le denominamos charla sonora. Y la segunda, pues, la conferencia magistral de nuestro invitado estrella, por así decirlo, el sábado de Enrique Pardo. Habrá dos conciertos también abiertos al público. El primero será, pues, del taller de improvisación. Yo me daré la tarea de presentar una pieza de performance en la cual estoy trabajando. Y el segundo será una fiesta en donde espero que todos también estemos más descansados. La generación espontánea, pues, nos cerrará el ciclo con concierto. Entonces, toda esta semana, del 22 al 27 de noviembre, pues están cordialmente invitados, buenamente o malamente, es por convocatoria, por números, por la situación en la que estamos, pero también porque creo que pues se quiere ofrecer, son 40 horas de trabajo a un grupo de personas que realmente lo aprovechen, y también nosotros poder ponerle atención a todos, ¿no? Y pensando, teniendo la ilusión y pues, no sé, enfoque en que el encuentro pueda repetirse, ¿no? Mi objetivo realmente es que salga lo mejor posible y que se pueda hacer una vez al año o una vez cada dos años, y creo que lo estamos logrando, ahí va. Tengo a una gran compañera, a Mari Carmen Martínez, quien me está ayudando mucho en la producción. Creo que las dos estamos poniendo pues todo el entusiasmo y la energía para que esto se lleve a cabo. Suena fascinante, de verdad. Felicidades por este esfuerzo. Creo que además conjuga pues distintas disciplinas, distintos métodos también de aproximación, y está, pues se antoja, la verdad se antoja muchísimo. Vamos a compartir ahí en las redes también todos estos links para que conozcan a detalle la convocatoria, que no se olviden las fechas. Y ¿por qué no, antes de seguir charlando, nos vamos con alguna pieza musical? Querías compartir algo de Fátima Miranda, y creo que tiene que ver un poquito con esta conversación y sobre todo con esta iniciativa, ¿no? Con unas charlas preparatorias que habían sucedido o que tenían que suceder y que me sucedieron. Y entonces, ¿por qué no vamos a escuchar a Robada, Cantos Robados de Fátima Miranda, y al regreso nos cuentas un poquito más? Estamos aquí en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. proyecto que nos recibe se titula Arrobada, de Fátima Miranda. Estamos de regreso con Sarmen Almond, que nos debe un poco de esa anécdota que quedó pendiente en el segmento anterior, y el comentario que querías anotar de Fátima. Bueno, es que mencionaba Pablo, ¿no?, sobre Fátima, de una charla que ocurrió en el 2020, cuando todavía pensábamos que esto iba a acabar. Hubieron unas pláticas previas a lo que pues vamos a vivir en noviembre, y una de esas charlas, entrevistas, fue con Fátima Miranda. Yo tenía muchas ganas de, pues, de entrevistarla. Ella accedió, y a través del canal de, pues, del Centro Multimedia y de Alquimia Vocal la entrevistamos. Y me parecía pues pertinente, ¿no?, compartir algo de ella, porque pues de alguna manera fue parte o es parte ya de los alquimistas vocales, ¿no? Las otras dos entrevistas fueron a Enrique Pardo, de hecho quien viene en noviembre, y la segunda charla fue al doctor José Juan Sánchez Báez. Él es el director del Instituto Mexicano de Psicosomática, y se preguntarán, ¿pero por qué? Porque José Juan, bueno, entró a mis talleres hace un par de años, lo conozco, es un gran hombre, y tiene toda una investigación sobre la relación del niño y la mamá desde que está en el vientre de la madre, a través de la voz, ¿no?, y cómo la voz determina muchísimo de la personalidad, de los traumas, y se interesó mucho por alquimia. Entonces por eso él también fue invitado el año pasado. Perfecto, pues muy bien. Gracias por compartir esto con nosotras, Sarmen. Me parece que también querías compartir algo de música, algo que habías traído para hacernos escuchar. Y bueno, pues me pedían una canción que me gusta mucho, y la verdad es que a mí me gusta mucho Dead Can Dance. Entonces decidí compartir Children of the Sun, porque la letra es fabulosa y nos hace ver cómo somos miniaturas en este gran universo. Y además porque creo que es una gran canción para despertarse a un nuevo año, y hace poco fue el cumpleaños de mi mamá, y por eso recordé esta canción. Así que hay que escucharla. Perfecto, pues escuchemos. Tenemos la voz de Brendan, por favor, Perry. Es una gran voz. Pues vamos a escuchar entonces Children of the Sun, de Dead Can Dance, para mantenernos humildes y centradas. Estamos aquí con Sarmen Almond en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. From the ocean, once our ancestral home.